Bueno, pues hoy vamos a hacer un repaso a otro de los barrios de nuestra ciudad que ha decidido tomar las riendas por sí mismo de su destino, de su futuro y de sus vecinas y vecinos, ¿no? Y para ello hoy vamos a charlar con Antonio Fernández. Antonio Fernández, a lo mejor si os digo así Antonio Fernández no os dice nada. Si os hablo del Chache, pues lo mismo, entonces ya empieza a cobrar, ya se empieza a dibujar esa cara, ese cuerpo así musculado y ese tío grande, apañado, el fenómeno. Antonio Chache, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y de la mano de Antonio viene una chica, que es el relevo generacional de Las Palmeras, que además es una nena, perdona por lo de nena, pero te lo digo con todo el cariño, Yo es que ya empiezo a ser ya un poco más que nene, ¿no? Entonces, pues me permito yo alguna licencia. Loli Carmona es una chica del barrio de Las Palmeras. ¿Qué edad tienes, Loli? 17. 17 añitos, 17 añazos diría yo, ¿no? ¿Y estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Primero bachillerato de Ciencias de la Salud. De Ciencias de la Salud. Porque, ¿qué pasa? ¿Que estás mirando a dónde? Pues me gustaría mucho, desde pequeñita siempre ser criminalística. Criminalística. Criminalística, sí. Que me da hasta susto. Mira, se me ha subido un escalofrío por la espalda para arriba. ¿Y eso? ¿Y cuánto daño ha hecho el CSI? Me parece a mí que esto, ¿no? ¿De dónde te viene a ti ese estímulo? Pues desde pequeñita yo siempre veía las series. Sé que no es nada comparado con las series, pero siempre me interesaba eso de lo del laboratorio, lo de las pruebas y cómo ayudar. A mí nunca me ha parecido bien. Siempre he querido la justicia y pues eso también me lleva por la rama de dar lo que, ¿cómo lo digo? Como para la justicia. Sí. Pues me gustaría muchísimo. Bueno. Y entonces, la modalidad del bachillerato que tú estás haciendo va encaminada entonces a... ¿Eso se estudia aquí en Córdoba? Depende, pero yo creo que hay que irme afuera. Sí, ¿no? Sí. ¿Y estás dispuesta? Sí. Sí, ¿no? Chache. Dime. ¿Qué está pasando en tu barrio con la gente joven? Pues lo que está pasando es que se están dando cuenta, se han dado siempre cuenta, ¿no? Pero se están dando cuenta de que tienen que dar un paso al frente, que tienen que luchar por su futuro y que si no se mueven y no son ellos los que toman las riendas y son protagonistas de su realidad, se van a quedar estancados. Porque, como ya se está viendo desde hace años, parece ser que políticamente, pues, se pone muy poco empeño en que los niños y niñas, las nuevas generaciones de estos barrios, tengan una posibilidad de futuro o salgan adelante. El desinterés de la política es total y absoluta. Desgraciadamente, digo, porque qué pena, es una pena que llegamos a eso. Tengáis esa sensación, después de tantos años de bregar con todo lo que han ido pasando, ¿no? Porque... Claro. Sí, siempre tenemos la misma cosa con de la que yo siempre me he quejado mucho, ¿no? Y es de que somos muy bien atendidos por todos, pero muy poco escuchados. Es lo que yo les pido. Oiga, por favor, escuchen menos y atiendan más. ¿Qué obras son amores y no buenas razones, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, los niños han entendido muchísimo antes que ellos, después de años de reivindicaciones, que efectivamente tienen que ser ellos los protagonistas de su futuro y que tienen que ser ellos los que tomen la rienda de esta situación. Porque, Loli, una pregunta. En tu barrio, el hábito del estudio, ¿tú estás convencida de que para poder llegar a poder optar a esa carrera universitaria que piensas que te va, bueno, que quieres hacer, ¿no? Vas a tener que trabajar, ¿no? O sea, claro. Que ¿tú percibes que en tu barrio haya gente? Porque hay una estadística que habla, que es muy grosera, ¿no? Que dice que en tu barrio los estándares de graduado en secundaria y en bachillerato son de la tasa más baja de la ciudad, ¿no? A ver, hay gente y gente. Por ejemplo, hay personas de que no sé, por vivir en ese barrio o por la influencia que tiene, pues no quieren seguir estudiando, pero luego hay gente que sí se merece seguir estudiando y si son capaces y si quieren llegar al futuro de tener una carrera o tener un buen trabajo y no quedarse estanca ahí para siempre, ¿sabes? Y pues yo creo que hay de todo un poco. Porque sí. Todo el mundo no somos iguales, ¿no? No. No, ¿no? No, porque hay niños que sí son capaces de llegar ahí y los otros, si quieren, se lo proponen. ¿En qué centro estás estudiando tú? En el IAS Soco. En el Soco, ¿no? Uh-huh. Bien, muy bien. O sea, esta muchacha parece que tiene claro dónde está y de qué manera quiere salir a prosperar y hacer que lo que cualquier persona tiene derecho a poder hacer, ¿no? Que terminar unos estudios, no pasar fatigas para que puedas estudiar. Y para eso, ¿qué habéis hecho vosotros? Porque lo habéis articulado desde la asociación vecinal, ¿no? Sí. ¿Qué habéis hecho? A ver, ¿qué pasos habéis andado? Bueno, pues en primer lugar, una vez que habíamos estudiado la situación real de nuestros niños del barrio, después de darnos cuenta que llevábamos ya 3 generaciones perdidas y estábamos viendo que se nos perdía uno más, decidimos de ponernos en contacto con la Universidad de Córdoba, hacer un plan integral del barrio en el que incluyéramos como temas preferentes educación y formación, porque no había futuro. Entonces, no queríamos perder una generación más. Nos pusimos en contacto con las universidades. Nos costó lo que nos costó, porque cualquiera que entienda que una persona de un barrio de estas características entre por la puerta de una universidad, pensábamos que no nos iban a dejar ni tan siquiera tocar el timbre, pero tuvimos la gran suerte de que se nos recibió muy bien y le propusimos el problema. Teníamos un 90 y tanto por ciento de asentismo escolar. ¿Por qué? Bueno, pues porque no había visión de futuro para nuestros hijos. Los chiquillos, una vez que terminaban la ESO, abandonaban, porque tenían que ayudar a su familia a ganarse el pan. Como sabían que era imposible, por el nivel económico que tenemos, que le pudiéramos dar una carrera más larga o que pudiéramos asegurar un futuro, abandonaban antes de tiempo. Hoy por hoy, pues tenemos la gran suerte de que hemos bajado muchísimo esas estadísticas, porque los niños entre ellos mismos se están motivando. Cuando están viendo el ejemplo de estos niños que aquí tenemos, a los que yo personalmente le doy gracias de todo corazón, porque ha sido mi ilusión de toda mi vida, ver a mis niños con un futuro, y hoy me lo están dando. Pero es que me están sirviendo también de ejemplo para el resto, que los niños, apenas que ellos hablan entre ellos, entre los amiguetes, le dicen, oye, pues eso está muy bien. Y se están forzando muchísimo más. Está habiendo menos falta de asentismo. Está habiendo mejores resultados académicos. Está habiendo mejores comportamientos, incluso los propios... En el barrio, ¿no? Sí, relaciones personales entre ellos. Los propios institutos. Es decir, esto está teniendo una repercusión dentro del propio barrio muy importante. En los propios niños nuestros. Loli, ¿y tú te das cuenta, tú, como dice el Chache, tú te das cuenta de que vosotras estáis siendo un ejemplo para vuestras hermanas y hermanos y para los chiquillos y chiquillas del barrio que son más pequeños que vosotros? ¿Tenéis conciencia de eso? Pues la verdad, al principio dije, madre mía, la oportunidad que me están dando es increíble, pero al paso del tiempo que te das cuenta de lo que estás consiguiendo, de la oportunidad que te están dando, pues te sientes muy agradecida y pues ves que los niños que te están viendo cambian su opinión dependiendo de... diciendo, madre mía, ellos lo han logrado, ¿por qué yo no? ¿Por qué no? Claro. Qué bien, qué chulo, qué buena idea. Bueno, y exactamente, Chache, ¿en qué consiste el acuerdo que tenéis con la UCO? Bueno, el acuerdo que tenemos con la universidad, con UCO directamente, es que nos becan cada año 3 niños. ¿Y en qué consiste esa beca? Esa beca son de 350 euros mensuales para la ayuda a sus necesidades de estudio. Se les concede a través de Caixa y CaixaBank. Se pueden nombrar, ¿no? Sí, pero claro. En esta radio se puede nombrar, creo que casi todo. Dos entidades que están aportando la parte económica. Les compran un ordenador personal para y cada puede, uno. ¿Y desde qué curso? Porque no es solamente el ámbito universitario, ¿no? ¿No cubre o sí? Para optar a la beca hay dos condiciones. Una es a partir de segundo de la ESO. De segundo de la ESO. Quiero decir que no es exclusivamente para alumnos que estén ya haciendo una carrera, ¿no? Si pudiéramos echar un cablecito, esto ya sería a través de otra entidad. Se también se echa. Es decir, tenemos ahí... Estamos creando cantera, ¿no? No nos hemos parado en una sola fase. Vale, vale, vale. Porque sabemos que una sola fase a veces no es suficiente. Entonces hemos trabajado otra segunda fase. A eso le llamo yo... Que ya a otros niveles. Escúchame, chacha, a eso le llamo yo ser unos enrea. O sea, soy unos enrea de tomo y lomo, ¿eh? ¿No? Cuando os aburráis en tu barrio, os venís al mío, que nos hacen falta otra media docena de enreas como vosotras, ¿eh? Te digo, la necesidad obliga. Claro que sí, hombre, claro que sí. La necesidad obliga. Qué bueno, ¿eh? Total, que entonces tenéis tres becas, y con tres becas estamos intentando, pues eso, fidelizar que los niños y las niñas estén, bueno, tampoco es una maravilla, ¿no? O sea, está genial, ¿no? Porque menos da una piedra, ¿no? Pero sí. Tres becas tampoco dan para mucho, ¿no? Vale, son tres becas, pero ahora, este año, nos vanagloriamos de que Fundecor... Sí. Cuando se hace la primera elección de esos tres niños que beca directamente la Universidad UCO, ellos, a los que quedan en reserva, este año pues nos han aportado cuatro niños más, becas para cuatro niños más, seis meses, y si los resultados académicos, como los que están resultando ahora con los niños que tenemos, son buenos y van pasando de curso, con muchísima facilidad, más de las que nos esperábamos, nos han sorprendido un montón los niños, pues nos becan cuatro más. Entonces, este año ya tenemos 11 en la universidad. Bueno. Y, bueno, seguiremos dando pasitos. Agradecer enormemente tanto a las dos universidades, porque aquí yo tengo que ser justo con todos, como a estas dos entidades públicas privadas que ya hemos hablado, Caixa y CaixaBank, que han tomado muy en serio y, de hecho... están a nuestra disposición total y absoluta para todas las necesidades de nuestros niños, en los que incluyen incluso, si quieren hacer alguna excursión o alguna actividad lúdica o alguna de estas, están dispuestos a pagarle a ellos sus gastos, sus entradas de cualquier cosita que ellos quieran organizar. Sí. Vamos a ver, para terminar, Loli, a mí me gustaría que le dijeras a quien te pueda estar escuchando, que no sepamos quién es, pero que pueda tener algún contacto, alguna influencia, que conozca a qué o a quién, o que esté de su mano el poder hacer qué, ¿eh? ¿Por qué debería fijarse, ¿eh?, en que los chavales y las chavalas del barrio de Las Palmeras se merecen una oportunidad para poder tener esa proyección en sus estudios hasta donde seamos capaces? Pues yo creo que el barrio de Las Palmeras siempre ha sido como que... Le han dicho como que es un barrio muy malo o que la gente de allí es muy mala o que tiene muy bajo nivel. Pues yo creo que todos somos iguales y todos nos merecemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y si una persona se ve capaz de estudiar y es capaz de estudiar y saca y lo trabaja, lo consigue. Y por vivir en un sitio menos inferior, por así decirlo, no quiere decir de que no tenga los mismos derechos, porque si tú te lo trabajas, tú vas a conseguir lo que tú quieras. Y si tú tienes alguna mentalidad de no lo voy a conseguir o me quedo para abajo o trabajaré, pues si tú estudias y te lo propones, tú vas a llegar a lo que consigas y a lo que quieras, seguro. Ole. Bueno, Loli, Chaché, señor don Antonio Fernández, qué lástima que no tengamos un clon de Chaché, por lo menos uno por distrito, ¿no? Son 10 distritos, tampoco es tanto pedir. Muchas gracias por hacer... Hace un momento estaba aquí un sociólogo de la Universidad de Córdoba, que han hecho un estudio, un barómetro social y político de la ciudad. Y a mí me sorprendió un dato que nos ha dado, y es que la opinión de la gente de la ciudad pone el valor de las asociaciones vecinales por delante incluso del que le otorgan en puntuación a la Junta de Andalucía, ¿no? Por ver que están próximas, que son cercanas y que hablan el mismo lenguaje de la gente de su barrio, ¿no? Así que, por favor... no desistáis, aunque es verdad que estas pequeñas alegrías duran lo que duran, ¿no? Sí. En el sentido de que, bueno, de que no te tienes que conformar, pero por favor no desfallezcáis porque estáis haciendo un trabajo extraordinario. Y gente como, yo hablo de ti en primera persona porque somos amigos, y te tengo muchísimo aprecio, pero entiendo que esto no es una tarea de una persona, sino de un colectivo, que estáis ahí, que estáis trabajándolo y que estáis cuidando unos de otros. Seguir así. A mí me gustaría decir que estoy muy agradecida por esta oportunidad que me están dando, porque no me lo esperaba, no me esperaba que mi esfuerzo tendría un resultado. Y doy muchísimas gracias a lo que me están, a la oportunidad que me están dando y a lo que puedo llegar a conseguir. Nada que no os merezcáis, qué puñetas. Estáis en el momento de merecer eso y más. Bueno, Antonio, para despedirnos. Para despedirnos, en cuanto a que desaparezcamos, pues perdonadme, pero tenéis aquí hueso para rato. Mientras mis niños a mí me respondan. Esos son el arma y esos son los verdaderos protagonistas de nuestra lucha. Antonio Fernández, el incombustible, vamos a quitarle el chache. Y seguiremos, porque hoy tengo una gran suerte. El día antes ya no me puede tirar nadie. Eso es verdad. Se pongan como eso se es verdad. Pongan. No os perdáis la foto del podcast porque vais a entender este comentario que acaba de hacer nuestro amigo Antonio. Bueno, pues Loli Carmona y Antonio Fernández el Chache, gracias, y por favor, hacer extensivo al barrio de Las Palmeras que la dignidad se trabaja desde espacios como los que estáis vosotros haciendo. Es una de las partes que más estamos trabajando. Olé. Muchísimas gracias a vosotros, porque estos proyectos, esto es lo que necesitan. ¿Vale? Que se difundan, que se le den visualidad y visualización a nuestros problemas, y cuanto más ustedes nos apoyáis a nosotros, y menos más reforzado nos sentimos. Y más taca-taca, ¿no? Sí, eso. Hombre, eso, que se nos escuche un poquito menos ya, que ya está bien, y que se nos atienda un poquito más, que es lo que ya necesitamos. Señores, que hay que pasar ya de pantalla. Vale. Gracias, Antonio. Venga. Familia, nos vemos.